Por los campos durante la sequía, a fin de despertar la virilidad del cielo y provocar la lluvia. En muchos lugares, las mujeres corren desnudas por los campos durante la sequía, a fin de despertar la virilidad del cielo y provocar la lluvia. Y provocar la lluvia. A fin de despertar la virilidad del cielo. En muchos lugares, corren desnudas por los campos a fin de la cielo y provocar la lluvia. Thank you. Delta Pop. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. ángel divagar al borde del abismo. Thank you.